Va. Venga, empezamos. Videoconferencia 25 de abril. Las personas que quieran ayudar a moderar o que quieran moderar, que se ofrezcan. Hoy somos suficientes como para llevarlo. Vamos a seguir el orden del Pirate Path. Primer tema. Vamos a ver, update del World Tour. Vale, no sé si habéis estado en los últimos días por aquí y Reblojutin y yo nos pasamos por el edificio o la sala que va a hacer el acto y ya hemos cogido datos, hemos ido absorbiendo toda la información que necesitábamos como digamos como cosa positiva sí que vamos a poder disponer cada uno de digamos una petaca con su auricular para que cada uno pueda escucharlo en español. No va a ser a través de altavoces, va a ser totalmente personalizado, cada uno con su, pues, con su auricular y mucho más, más ordenado. La sala está muy chula, vamos a poder grabarlo en el formato que queramos. Para las personas que no están aquí y que habían pedido streaming, no se va a poder hacer streaming porque hay que pagar un coste adicional. Y además de ese coste, tenemos que asumir el coste de otro técnico más, con lo cual serían tres técnicos. No es asumible porque no es necesario, se graba y ya está. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, hemos visto la forma de llegar, hemos visto lugares de aparcamiento, que los iremos, digamos, en Google Maps, marcándolos todos. Tenemos un hall muy bueno para poder hacer una previa al evento para tener a la gente o dando publicidad o hablando. Una máquina de agua fuera para los que queréis beber agua. Y ¿qué más había por ahí? Algo importante se me pasa. Bueno, unos proyectores enormes. Hay un proyector con una pantalla de unos 4 metros y otros dos proyectores a cada lado que ya son más normales. En el proyector del centro se nos ha dado la posibilidad de que mientras Jack está hablando se proyecte, digamos, la imagen. Digamos, del conferenciante en la pantalla de 4 metros para que las personas que tengan dificultades visuales pues lo puedan ver, ya que, bueno, la sala es grande. Y en los dos lados pues se puede ir pasando pues logos, digamos, en los dos lados me refiero a los dos proyectores laterales, se puede ir pasando logos o cualquier tipo de diapositivas. Después, una cosa muy importante que nos han marcado es que tenemos que formar un equipo, un staff, para lo que es la entrega de material, recogida de material, mantenimiento de la sala. Vamos, responsabilizarnos un poco de todo eso. Y hay que contactar con la persona que se ofreció para la traducción simultánea para hacerle las pruebas. Vamos a ver si lo hacemos ya, lo antes posible. Y hasta aquí puedo leer. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Cómo es el sistema para los auriculares? Por infrarrojos. Es totalmente inalámbrico. Tú tendrás, pues eso, una petaquita, pues como si fuera que estás en la televisión. Y tienes con tu auricular y tú escuchas a la que está haciendo la traducción simultánea a través de los auriculares, sin molestar al conferenciante, que es lo que más preocupaba, que le pudiera molestar a Jack el estar escuchándose a través de los altavoces a esa persona. Según me comentaron, en Eslovenia lo van a hacer con altavoces, pero bueno, no sé, igual si tampoco, quiero decir que, a ver, se me olvidó, bueno, que eso, que en Eslovenia lo van a hacer con altavoces, según me comentaron, que igual al último momento no lo hacen así, lo hacen con auriculares, pero vamos, que en principio hay sitios donde lo van a hacer así. Después habrá que ver cuánta gente va a necesitar petaca, auriculares para traducción simultánea. porque digamos, la sala para ninfo nos ofrece 125 unidades, con lo cual nos faltarían pues unas 300 y pico. Esas que faltan hay que alquilarlas a un precio de 50 euros. No, vamos a ver, no, 200 euros, 50 petacas. Con lo cual tendremos que ver pues, personas como Iván o Vixi o Robert de Sevilla, que son capaces de entender el inglés, descontarlas de esas partes para saber cuántas tenemos que alquilar. Yo, aparte, Víctor, como te dije, a ver si me paso esta semana de aparte para hacer fotos y ponerlas en el foro, pues como me pasaste al modelo del cachivache ese, que vi que tenía una entrada de jack típica, ¿no? De audio. A ver si puedo ver que con alguna especie de mini ladrón de audio, alquilando auriculares, se podría compartir, digamos, ese transmisor de traducción para dos personas. Porque con el precio del alquiler de los transmisores esos saldría mucho más barato si los duplicamos así de manera casera. Si no, el único, Tengo que hacer la digamos, prueba todavía. el único problema que ponían es que eso, pues que mezclar, vamos a mezclar materiales, entonces no lo recomendaban. El tema de estar ahí, pues, que sea un auricular, que sea la petaca, que era un poquito complicado porque, digamos, nos tenemos que hacer nosotros responsables y en el caso en que desapareciera cualquier cosa, las tenemos que pagar nosotros. Sí, pero justo como nosotros vamos a hacer de staff, sale menos problema teniendo menos petacas, ya que así evitamos menos robos. Bueno, en el caso aún positivo de que consiguiéramos el ladrón, simplemente sería el doble, 250. La gente que les damos una petaca, le pegamos un sello en la frente para que sepamos al salir quién ha tenido uno. Y si no lo entregan, ya sabemos. No, y para eso Hombre. tenemos que poner un staff, o sea, digamos el staff de gente que va a organizar todo eso. Y digamos, a la entrada a la sala se recogerá el DNI y con el DNI a Juan, a Replojutión, se le ocurrió pues poner un número asociado a un número que se le pondrá a la petaca. Con lo cual sabremos en todo momento si algo desaparece, quién ha hecho desaparecer esa petaca. No creo, ¿vale? Más que el No creo que DNI, llegue a pasar eso. yo no pondría el DNI, yo pondría igual el número de la entrada o algo así. Pues habrá que diseñar algo para Pero, ¿quién hacerlo. sabe lo que dijo Vixi de poner un sello, no en la frente, pero quién sabe en la muñeca una marquita para saber quiénes son los que tienen? No salen, pues como tienen que enseñar todos si tienen marca o no, y los que tienen marca tienen que dar una petaca, si no se hacen responsables. Sería bastante fácil así. Yo creo que es más sencillo. Es que si hacemos eso, tienen que pasar todos enseñando la mano, como si fuera una discoteca. Es más sencillo, creo yo, que den el DNI y ya está. Porque ya están obligados a recoger el DNI. Ellos no, las personas no se van a ir sin el DNI y tampoco van a venir sin DNI. Sí, es verdad. Con lo cual ellos mismos ya se están obligando a devolverlo. Lo que pasa Pues que sí. yo te voy a decir que por el tema de DNI van a haber muchos problemas. De gente que no quiere identificarse, o que se la habrá olvidado, o que Pero por no la... se están identificando. ¿Cómo? Que no se están identificando, simplemente es como resguardo de que tú te haces responsable de lo que te estamos dando para devolverlo. Ya, pero por la propia ley de protección de datos, simplemente dejar el DNI a la entrada de un evento es muy raro. ¿Raro? ¿Y un No. depósito? No, que va, dinero, calla, calla. Mi idea es igual hacerlo un poco como, a ver, como la peli esta de Avatar, que las gafas de 3D valían un pastón y siempre había un staff en la entrada que se encargaba de recogerla una a una. Bien, imagina por una de aquellas que tú estás de responsable y estás encargado de recoger eso a la salida, como se hace, por ejemplo, en las salas de cine. Tú sabes que en la sala de cine toda persona que salga va a salir con las gafas 3D, si estás viendo una película 3D, pero si tú estás en la sala de conferencias y hay gente que no quería los auriculares, ¿cómo sabes quién sale y quién no sale de la sala sin la petaca? Pues igual a la persona que no se le ha dado auricular, sí que habría que marcarle de alguna manera en la mano o con alguna especie de pulserita, viendo que esa persona no tiene auriculares o algún papelito. Yo es que no lo veo tan complicado el tema del DNI. No lo sé. Hombre, igual Juanman, que estaba viendo el tema de la protección de datos, no sé si va a suponer un problema. Yo lo decía como duda, tampoco estoy tan seguro. Pero es que yo creo que eso no tiene nada que ver con esto de la protección de datos. Yo te aseguro por experiencia que hay un montonazo de gente que te va a poner problemas diciendo que el DNI es personal intransferible y que no lo tienes que dar. De hecho, cuando tú pides el DNI a una persona, esa persona tiene el derecho a decir te lo enseño, pero no lo tocas, ¿vale? Es decir, una persona a mí trabajando me puede decir eso. Y bueno, le puedes decir, pues manténgamelo cerca de la cara que quiero tomar los datos. ¿Me explico? Porque teóricamente es una cosa propiedad de la persona y totalmente intransferible. Y habrá más de uno que te va a salir por peteneras por ahí. Otra cosa es que te apuntes los datos, le des algún tipo de resguardillo o algo y luego al salir pues compruebes quién lo ha devuelto y quién no, y si alguien no lo ha devuelto pues se presenta la denuncia pertinente. Pero de aquí que te lo den y que te lo quedes 2 horas o 3 o lo que tenga que durar la conferencia, vas a tener problemas y muchos. Sí, igual con la propia entrada, que ya es papelito y tiene ese número de identificación, se puede poner una especie de cuño o algo, o nosotros tenemos una especie de tabla con número de entrada más una especie de sí o no si le hemos dado el este. O sea, por mayoría, o sea, por estadística se lo daríamos a casi todos y igual habría que marcar a aquellos que no lo tienen. Vale, pero ten en cuenta también que la entrada tú puedes poner un nombre que no es real. Pero Puedes cada persona tiene una pedir que te entrada. muestren el DNI, incluso. Sí, pero tú puedes poner en la entrada el nombre que tú quieras. Imagínate que te quieres llamar, yo qué sé, Jack Fresco, y te pones Jack Fresco en la entrada y entras con el nombre de Jack Fresco. Pero imagínate esto. A ver, la gente no puede entrar sin entrada, ¿no? Entonces, soy Pepito y yo no necesito el traductor ese. Con lo cual tú me pones una especie de cuño en mi entrada diciendo que yo no llevo traductor. Cuando yo salga, tú ves mi cuño y no me pides nada. Pero si sale otra persona, le pides la entrada y como no lleva el cuño, pues le pides el traductor. Y si te dice que no se lo has dado, pues es mentira. Yo es que veo más incómodo el tema de los cuños, no sé. Para una conferencia seria poner cuños, no lo sé, lo veo un poco. Cuños o tener tú mismo una lista de número de la entrada y a quién la has dado o no. Es que yo opino como Joan, es que van a poner millones de problemas si pedimos DNIs. Pues si es que hasta para cuando vas a jugar a los bolos te piden el DNI para después devolver los zapatos y todo, es que es algo tan, digamos, yo lo veo muy, lo tengo muy asumido, que por ejemplo cuando tengo que hacerme responsable de un material, ya te estoy hablando de unos zapatos para jugar a los bolos, o cuando me voy a jugar a billar, que también para el tema de los palos, las bolas y los tacos me piden el DNI, lo tengo que dejar para poder jugar. Si es que si lo piden para eso, ¿cómo no lo vamos a pedir nosotros para un aparato que vale cada uno 200? ¿Cuánto era, Juan? ¿300 euros cada petaca? Sí, algo así, era una burrada. Yo lo del DNI lo veí como una opción. Si no, también se puede pedir cualquier otro certificado, el carnet de conducir, el NIE, el quieran, ¿no? O sea, cada uno. Es que incluso no tendría por qué ser tan difícil. A todo el mundo le das un tipo de papel o de entrada que te tiene que devolver a la salida. Unos que ponga con aparato, otros sin aparato, con petaca y sin petaca. Y a los que te decidan coger una petaca, pues aparte, con un número de referencia que tengas apuntado quién es sus datos, pero no que te quedes el DNI. Quedarte el DNI es un problema, o sea, incluso no es legal. Otra cosa es que en determinadas empresas utilicen esa técnica como en plan de, o en hoteles, o en sitios, me lo tienes que dejar porque si no, pero como un pacto privado, porque si no, no te doy los zapatos, ¿vale? Y la gente traga, pues porque dice, bueno, yo te lo dejo y me dejas tus zapatos para jugar a bolos. Pero legal aquello de decir que si tú te quieres poner tonto, decir no, no, tú me puedes obligar a que te dé mi DNI o a custodiar mi DNI durante 1 hora o 2 que dura la partida, están en su derecho porque es que realmente no lo es. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Se hacen papelitos rojos y se hacen papelitos blancos. El que tenga que salir es que va a ser una pérdida de tiempo después también, pero bueno, se hacen papelitos rojos como que el rojo le indica al staff que esa persona lleva petaca. lo único que podemos hacer, y a informar antes de la de que termine, al empezar la audioconferencia, que después a la salida, es que tú imagínate después a la salida, cuando la gente está saliendo, tú tienes que estar pidiendo papelitos. Que es complicado, pero bueno. Pero a la salida, imagínate que sería más complicado que la gente te estuviera pidiendo su DNI y tuvieras que estar buscándolo entre tu fajo de DNIs. Que rellene un formulario con sus datos. No sé, como vosotros veáis. Vamos, ahora mismo me preocupa el número de petacas. Que si es con el ladrón, sí son el doble, ¿no, Iván? Sí, aparte habría que ver si podemos conseguir o alquilar estos mini ladrones más auriculares. Los auriculares igual se puede pedir por email que la gente se traiga los que pueda, y los mini ladrones de jack 3,6 milímetros, eso será muy barato. Pienso que hay que tener en cuenta que al final de la conferencia lo más probable es que habrá una salida masiva de gente. Y puede ser muy complicado controlar todos los que salgan. Pero eso pasará, hagamos el sistema que hagamos. Si se tiene que controlar que la gente devuelva los auriculares, hagamos lo que hagamos, será como una guardarropía o como algo. Se formarán colas al salir, es normal. Pues que estemos preparados entonces. Porque si, por ejemplo, solo hay una persona en la puerta, tardará más. Ahora, si hay varios, seremos más eficientes. ¿Y qué tal, por ejemplo, a ver si una persona entra sin el auricular, ya le damos un ticket como que no tengo auricular? Y luego al final de la conferencia habrá varios staff dentro de del propio salón dando ya recogiendo los auriculares y dándole el papelito a la gente de ya no tienen el auricular. Con lo cual, de alguna manera, no están todos centralizados en la puerta, sino que pueden devolverle el auricular a tres o cuatro personas que estén dentro de la sala. Y luego sí que hay una persona en la puerta simplemente viendo el tema de los papelitos, no recogiendo auriculares. Mira, se me ha ocurrido otra cosa. Hay varias puertas de salida, ¿vale? En lo que es la sala. Entonces, se podría, digamos, avisar durante la conferencia de que al acabar la conferencia, las personas que tienen petaca, por favor, salgan por la salida trasera lateral. Y después, los que no tengan audífono, que salgan por la salida, digamos, que está directa. Y así pues, se ponen tres o cuatro personas directamente a recoger en el lateral y ya está. ¿Y cómo controlas que alguien que haya robado no se vaya por la otra puerta? Porque daremos unos papelitos que estarán obligados a devolver. Los rojos, por ejemplo, que sean que tienen audífono, perdón, petaca, y los blancos, que digamos que no son aviso de nada. Más que nada el color por el aviso. Rojo tiene, blanco, pues nada, no tiene. Entonces, los que salgan por la puerta principal tendrán el papel blanco. Y los que salgan por el lateral deberán de entregar por, digamos, ya de forma obligada el papel rojo con con la petaca. Así, digamos, ya descentralizamos las salidas. Sí, la idea es esa, no colapsar una puerta. De todas maneras, si quieres lo vamos viendo poco a poco. También supongo que dependiendo del número de auriculares que tengamos al final, pues se optimizaría más o menos. Pero yo creo que tampoco va a ser tanto tonto jaleo, porque la gente de allí no es gente de 15 años que salga como borregos. Sí, sí que hay seguridad, Joan. Hay una persona de seguridad contratada. Oye, una cosa que creo que lo había comentado antes, no sé si Juanman, así de pasada, pero igual es la mejor opción, simplemente poner un montón de folios que ponga para poner los datos, el nombre, el DNI, el número de teléfono, y que lo rellenen y tengan con el carnet de conducir o el DNI, se pide con la hoja y eso, el DNI se pide quien quiera, se pide las pizarras estas. Y luego a la salida, que no tiene ni por qué ver nadie, la gente lo va dejando y una vez acabado el evento se cuentan todos y si falta uno, pues sabes, por el número que le has dado sabes cuál es y le llamas por teléfono por si se ha olvidado y si no, pues ya tramitas la denuncia o lo que sea, pero vamos, que igual así se puede hacer más sencillo. Ahí te queda un poco la opción de que si alguien se ha olvidado alguna pieza de identificación y quiera el auricular, sea un poco complicado. porque igual pudiera poner datos que no son verídicos. Pero sí, lo veo una buena idea también. Aunque eso también cargaría un poco la entrada. Sí, pero bueno, si a la entrada la gente va con más tiempo y tal, y se puede hacer a medida que va llegando cada uno, pues no sé, es por lo menos darle responsabilidad a la gente y simplemente organizar el tema de contarlo luego. Y si cada cacharro de estos tiene un número, pues si el número está vinculado a una persona, no creo que nadie se fuera a llevar todo eso. No sé, es una manera. Sí, eso también. Al mismo tiempo, igual, pues en las listas estas aprovechamos y, aunque sí, le podemos pedir los emails o algún número de teléfono. Y si no, más fácil. Se le cogen las dos manos a la persona, se le meten en un cubo de pintura negra y ya está. Cuando salga ya sabemos quién tiene la petaca. Si no, alguien que se ponga pintalabios y vaya dando besitos. Bueno, chicos, nos vemos en otro momento. En bat. Vale, Vixi. Hasta luego, Buenas Vixi. noches, Vixi. Buenas noches, Besitos. Vixi. Buenas noches. Buenas noches, Vixi. ¿Del World Tour nos queda algo o saltamos? Sí, buenos días, buenas noches. Sobre lo de poder hacer la videoconferencia, ¿se sabe algo más? Sí, lo hemos comentado al principio. No se puede hacer al final streaming. ¿No lo permiten o por qué era? No, porque tenemos que asumir el coste del streaming más el coste que nos supone el aumento de otro técnico más. No dejaban un técnico por nuestra parte, ¿verdad? No, ya lo hemos comentado porque, bueno, Iván es ya sabes que es informático y gente que sabe del tema de sonido y nos han dicho que ahí no pueden meter las manos quien quiera. Pues nada, entonces. Una cosa solo, sobre si rellenan un formulario, ¿no? El problema que también, pues eso también va a requerir tiempo. Pero se podría en el formulario, en plan letra pequeña, pues que ellos se hacen responsables de la petaca, ¿no? Se hacen responsables del aparato. Y que si en caso de pérdida, pues que ellos lo paguen. ¿Y cómo verificamos que los datos son verídicos? Tienes que estar cotejando el DNI con lo que han puesto. Bueno, si no que se encargue que hayan, pues, no sé cuántas personas, pero dependiendo de los que vayan, pues se encarguen de rellenar ellos los formularios, no sé, pidiendo los DNIs y los rellenan ellos y la persona solamente tiene que firmar, digamos, al final del formulario. Hombre, si la gente va a entrar escalonadamente, que se supone que será así, fieles al proyecto utilizamos la tecnología, ordenador portátil, una pequeña base de datos con foto asociada, se escanea el DNI y se le devuelve al segundo. Sería una manera fácil de tener claro quién tiene y con un número de serie. Sí, y eso la gente, digamos que le acojona un poco porque le da un toque de seriedad que es digamos, el toque que queremos darle a esto, ¿no? O sea, que no cojan y hagan lo que quieran con la petaca. Hacer un pequeño programa de base de datos asignando una foto de DNI escaneada que no supondría ningún problema legal a cada número de serie que se entregue haría que cada inscripción pudiera durar un minuto, una cosa así, y el DNI no tienes ni que tocarlo. Pero ¿y la foto dónde la sacas? No, no, que ponga el DNI en un segundo. Buf. Creo que ya eso es mucha complicación, ¿no? Escaneando DNIs y todo. Hombre, sería una manera de tener todos los datos de una manera fehaciente. Perderíamos menos tiempo que apuntándolos a mano. Y a ver, es que dos ordenadores portátiles y dos multifunción de estas, y ya te digo, y es que solucionamos los temas legales y tenemos controlado quién tiene cada cosa y qué da referencia en el ordenador. En mi opinión, el aparato en sí de robar no es algo que se pueda utilizar así como así, es decir, como es infrarrojos, no te sirve simplemente tener el transmisor, también tienes que tener algo que transmita y eso no es simplemente unas gafas 3D, entonces ya de por sí le quitaría estadísticamente que la gente vaya a robar eso. Y después yo me quedaría con la opción de los papelitos, que es bastante simple. Bueno, si queréis lo. Bueno, es que tampoco tenemos mucho tiempo, ¿eh? Que estamos ya, como aquel que dice, en mayo se nos planta casi ya todo esto. No sé. Tampoco, no sé, el tema del DNI, yo no sé hasta qué punto te van a decir, oye, pues no quiero que me escanees el DNI o. No sé. O a lo mejor, mira, me estoy acordando ahora de cuando te vas a hacer cualquier tipo de carné, por ejemplo, el que yo me hice hace poquito para una asociación, te ponen una webcam, te hacen una foto directamente y te la asocian directamente a tu nombre, con una base de datos. A lo mejor sería más sencillo. Pon una cámara, oye, te pones aquí delante de mí, plap, foto, ya está. Pues mira, más rápido todavía. Lo único que nos tenemos que fiar del nombre que nos diga. No, con el DNI, o sea, te entregan el DNI, lo que tú has dicho, ¿no? Llegan con la entrada, nosotros tenemos un lector de códigos de barras, la escaneas, te aparece que la entrada es correcta y con la entrada te hacen, digamos, entrega el DNI. Tú con el DNI, como habrán por lo menos 4 o 5 personas tomando nota, esa persona en la base de datos lo apunta y a la vez, digamos, pues se le asocia un número con la foto y ya después, digamos, ya tienes asignada la foto con el nombre. Yo lo de la foto, la verdad es que lo veo más engorroso todavía que lo del DNI. Creo que hay más gente que va a mostrar más reticencias a que le hagan una foto a que a mostrar el DNI. No sé. Nos estamos complicando solo, la verdad es que sí. Yo creo Oye, que una cosa, también, ¿sabes? Que si les pero preguntas a la estamos. gente que alquila las petacas estas, cómo lo suelen hacer y ya está. Y se aplica el método estándar, que ellos sabrán cuál es. Hombre, si no recuerdo mal, yo, Reblogutium, corrígeme si no me equivoco, habló del tema de los DNIs. Dar DNI por petaca. Sí, es que es eso. Él creo que dijo algo así y yo dije lo del numerito para que la petaca pudiera saber quién era. Algo así fue. Vale, pues nada, ya lo pulimos un poquito más adelante y ya está. Hombre, siempre queda la opción, como tú decías, en la bolera. Aunque no sea una solución totalmente legal, pues ¿quieres petaca? DNI. No, el DNI te lo entrego. Pues no hay petaca. Tú mismo. Yo creo que tampoco la gente se pondrá tan a la defensiva. Yo creo que lo verán como es algo, ya te digo, yo lo tengo por ejemplo cuando tengo que recoger un material, incluso en las universidades, cuando vas a hacer uso de un ordenador, entregas tu DNI para hacerte responsable de lo que vas a hacer. Incluso entregas tu carnet universitario si no llevas el DNI. Sí, en las bibliotecas de Maclet, por ejemplo, en cualquier biblioteca, supongo que al principio, si no eres cliente o socio de la biblioteca, te hace dejar el DNI, cosa, o sea, para usar un ordenador, para coger un libro, un manual. El problema que le veo a dejar el DNI no es tanto en el hecho de dejar el DNI, que igual lo que decía un poco Joan, si quieres petaca, pues tienes que dejarlo, pero lo veo un poco en el problema a la salida, a la sobrecarga de cola, en el sentido de que va a haber un tío que igual tenga 200 DNIs en sus manos y uno diga, pues yo soy fulanito de tal, y va a tener que ahí con los deditos, eso creo que se va a sobrecargar muchísimo. No, con números, lo que hemos dicho, lo que ha dicho Juan antes, se le pone un número al DNI como si fuera un POSIT asociado a la petaca. Y entonces, a la salida que se pongan 4 o 5 personas y que digan del número tal al número tal por esta salida. Perdón, cuando salgan, por esta parte. Del número 50 al número 70 por esta salida. Del 71 al 80 por esta fila. Y es así tan más sencillo. Que no vas a ver solo una persona manejándolo todo. ¿Cómo se nota que ya has estado en la sala y lo conoces? Porque la idea es eso, ¿Cómo es se que nota? sería hacerlo así. Vale, ya, si queréis, cuando estemos ahí en la sala para probar cosas, porque encima hay que probar y ir a echar un ojo, si quieres, Capis, digamos, nos lo imaginamos allí en situación y verás tú cómo es más sencillo, como te digo, una puerta para salida sin petacas, otra puerta para salida con petacas y con números, como dijo Reblog. Sí, En cualquier caso. a ver qué nos dice el hombre de las petacas también. Sí, lo que te digo, que dice de que ellos lo den con DNIs. Cualquier caso tendréis que tener muy en cuenta de cuánta gente se dispone de staff, porque si no, que están dispuestos a currar ahí, porque si no te puedes encontrar que no tienes suficiente gente para hacerlo así. Sí, yo creo que sí. Vamos, yo te digo, mira, sin preguntar, Capis seguro, yo seguro. De Valencia, yo creo que casi todos están dispuestos. Juanman también se ofreció a venir antes. Yo creo que tenemos suficiente gente incluso para hacer un recibimiento y hablar con las personas antes de entrar en el hall y todo eso. No, no, mejor. Y conmigo ya sabes, también puedes contar, pero que lo tengamos claro cuánta gente exacta somos, que no vaya a fallar, porque si montas un sistema de, yo qué sé, 10 personas en la puerta recogiendo petacas y luego en total somos 10 y hay que hacer la otra salida y habrá que hacer cosas dentro y tal, por eso te decía, de tener muy claro cuánta gente exactamente está dispuesta. Okay. Pasamos al siguiente punto. Yo creo que ya la petaca está claro, ¿no? Pues el siguiente punto, supongo que lo tendréis que contar los de Barcelona. Update de provincias para repasar lo más importante realizado en cada provincia. En Barcelona, referencia al taller solar que se hizo y la feria de la tierra que hubo el fin que tenemos por Barcelona. Bueno, viendo de que Sergi no ha podido estar presente, pues haré un poquito de resumen y si hay alguna pregunta, pues ampliaré el comentario. Pues tuvimos la semana pasada, el sábado pasado, sábado por la mañana, pues tuvimos el cursillo en colaboración con la Fundación Tierra sobre la opción de energía solar. O sea, aparte de una introducción sobre el sistema, vimos sobre el terreno, pues cargando concretamente o sea, el cargado de las baterías por energía solar y luego pues el montaje del maletín solar. La verdad que fue una afluencia de aproximadamente unas 23 personas al cursillo, una muy buena participación. O sea, la gente no permaneció estática, sino que empezó a cooperar y a hacer preguntas significativas. Y la verdad es que la gente cuando terminó el cursillo estaba diciendo, bueno, ¿cuándo hacemos el siguiente? Que supongo que es la mejor manera de dar a entender de que la cosa pues contó con bastante bastante simpatía. Luego este pasado fin de semana hemos tenido la Feria de la Tierra aquí en Barcelona, en lo que se conoce cerca de Arco del Triunfo. Nos pudimos juntar un grupito de unas 6 personas para poder echar un vistazo concretamente a la feria, ver los diferentes stands. Y bueno, la verdad es que ha sido interesante porque no solamente hemos podido ver un poquito el talante de las personas que forman parte de esas personas con inclinación al tema de la sostenibilidad, etcétera, sino que tuvimos la oportunidad de hablar con algunos diferentes grupos que muy posiblemente en el futuro podamos hacer colaboraciones puntuales. O sea, la verdad es que es bastante significativo. Luego también quizás destacar de que lo hemos estado hablando entre este viernes y este sábado y vamos a hacer un pequeño cambio en lo que tiene que ver con el día del punto de información, porque después de estar experimentándolo durante varios meses hemos podido comprobar que seguramente vamos a volver al jueves a hacer que sea el día del punto de información, o sea, en lugar del viernes, volver al jueves y muy posiblemente a lo mejor el viernes a lo mejor quedará para los equipos de trabajo, que también es una de las cosas que hemos estado muy muy intensamente trabajando. Se ha formado concretamente un grupo para ver no solamente de los distintos grupos que se pueden necesitar, sino también el funcionamiento interno de estos grupos, la manera de aportar las ideas, etcétera. No, la verdad es que ha sido o sea, estas últimas semanas han sido muy muy estimulantes. Al final, con el tema de los paneles, ¿qué es lo que hicisteis? Cuando hablas de los paneles, ¿a qué te refieres? Perdona. Digamos, ¿cuántos paneles hicisteis? ¿Uno o uno cada uno? A ver, para la asociación, porque no, o sea, el material, lo que montemos concretamente nos lo dejaron, pero o sea, no, estuvimos trabajando con dos paneles, ¿no? O sea, pero ya no solamente lo que tiene que ver con los paneles, sino tiene que ver con lo de las baterías, los cargadores, el sistema de, o sea, poder transformar la energía en un sentido o en otro. O sea, bueno, Sergi tiene la intención esta semana de hacer fotos concretamente al maletín y de esa manera que sea como una especie de cursillo online sobre de qué fue el cursillo. No sé si eso te ha respondido a la pregunta. Sí. No, y que yo me creía que se habían hecho varios y que cada uno se lo podía llevar a donde yo quisiera. No, piensa que el precio concretamente de cada maletín, según la estimación, eran casi de cerca de 300 euros. Y nos lo cedían de manera totalmente gratuita, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate tú si a los 23 asistentes al curso yo le diera ese maletín, pues no sé, o estaría bien la idea, ¿no? Pero no sé, supongo que la fundación acabaría arruinada en poco tiempo. ¿Preguntas para Borco o pasamos a otra provincia? ¿De Barcelona tenemos algo más, Borco? No, en principio no. O sea, quizás algo, ya te digo, o sea, es bastante positivo en el sentido de que la gente comienza a animarse en lo que tiene que ver con participar. Luego también estamos bastante trabajando sobre el tema de los grupos de trabajo, ¿no? Ya te digo, tanto la definición de las diferentes áreas como el funcionamiento interno, o sea, cómo se toman las decisiones y demás. Entonces estábamos buscando diferentes alternativas y mirar de consensuarlas. Muy bien. A ver, ¿por dónde empezamos hoy? No tenemos las provincias al lado de cada uno. Antras, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer...? Ah, vale. Pues, Yolo, ¿cómo ha ido por allí, por Logroño? Pues bien, iba bien, porque tenía ya la sala. Tengo un profesor que ha querido apuntarse para que nos concedan la sala. Lo único, si no tenemos la videoconferencia, pues nada, le comentaré que serán vídeos o ya intentaremos explicar un poco el movimiento. Y no sé, o igual quizás aplazarlo para otro día con la grabación de esta conferencia y iría bien. Por otro lado, intenté hacer otro café, que es lo que estoy intentando hacer ahora para que se junte gente. Lo malo es que muchas asociaciones tenían muchos movimientos preparados, muchos actos. Tenían reuniones en la CNT, en todas partes estaban reunidos. En ecologistas estaban en una plaza de Logroño haciendo actividades. No vino nadie al final tampoco. Lo bueno es que tengo contacto ahora con gente por aquí y eso, sobre todo. Son anarquistas y ecologistas, pero bueno, son gente viable, por decirlo de alguna forma, o alguna se centrará más, como digo yo, se centrará o verá que esto no es una cosa rara. Y algo esperanzado estoy, pero eso, poco a poco, así viene más gente a los cafés. ¿Y al World Tour aquí en Valencia no vas a venir? A mí me resultaría difícil, es que yo lo digo. Me resultaría difícil, pero yo preferiría que aquí hiciésemos algo. Pero bueno, es que si no veo más remedio que tener que ir para allá, pues me lo tendré que pensar, pero me resulta difícil. ¿Pero la dificultad es económica, es de transporte? Pues económica y de trabajo también. No tengo vacaciones en julio. Pero es sábado. Sí, La sí, pusimos sí, sí. sábado. No, pero el problema es que me tengo que desplazar. Sí, es todo un poco. Vale. Pues pasamos a Juanma, Alicante. ¿Tenéis alguna novedad por ahí por Alicante? ¿Habéis hecho algo? Pues tío, yo la verdad que no tengo ni idea, porque es Gran, ¿no? El que, digamos, que lleva el tema más aquí en local, aquí en Alicante. Y yo la verdad que como estoy ahora de exámenes y vine. La Semana Santa viene de hace una semana y media de Punta Cana y tal, que la verdad que no sé nada, nada, nada. Tanta juerga es lo que tiene. Nada, tío, yo no sé, a ver si el Gran se anima y se apunta a la videoconferencia. Ok. Juan de Madrid, si no recuerdo mal. Puedes hablar por el chat también. Luca, ¿eres de? Vale. ¿Hay alguien de Soria por aquí? Es el giro de la boca. Creo que no. Acaban de poner el vídeo de la entrevista en la tele. Genial. Ah, Luca, eras Luca Nieto. Vale, perdona, perdona. Vale. Ravana, ¿quieres comentar algo tú? Pues nada, yo desde que he vuelto todavía no me he vuelto a juntar con la gente de por aquí, así que nada, las próximas veces que me junte con ellos ya os contaré a ver, porque la primera toma de contacto pues estuvo muy bien y pero estaban muy metidos en la preparación del ZD, con lo cual tampoco profundizamos mucho en hacer alguna cosa así colaborativa y tal. Pero bueno, ya también, bueno, el mes que viene, en junio, voy para Eslovenia a la charla de allí de Jack Fresco y nada, ya prometo contar cómo va por ahí y si se puede tomar algo de la experiencia de ellos para que vaya mejor, pues mejor. Genial. Solmos, ¿alguna actualización de tu zona? Pues la verdad es que no, no, porque yo aquí en La Palma no hay nadie y además he estado, ya acabo de acabar la temporada y no he podido hacer nada, la verdad. Ok, de Valencia. Creo que este tema estábamos tocando solo Capis y yo y André un poquito. Para el día 27 de mayo ya está confirmada la conferencia que se va a dar en un máster de economía introduciendo Aceyes Addendum con un conferenciante que es representante de la Reserva Federal en Chicago. Así que para el que escuche esta grabación es el día 27 de mayo a las 12:30 en la Universidad Politécnica, que se ponga en contacto con los moderadores. Si quiere más información, en breve pondremos toda la información colgada en el foro, tanto cartelería como información y puntos de encuentro. Anteriormente a esto vamos a hacer unos cineforum en el Politécnico, en la casa del alumno, para hacer un poquito de publicidad por allí. Y nada, de momento tenemos eso. Son unas 2 horas de conferencia, bueno, 2 horas. Se reparten las 2 horas para explicaciones, debate. Están todo dividido en el cartel que colocaremos cuando hagamos la publicidad de este evento y nada más, de este evento nada más. Si alguien de Valencia quiere comentar alguna cosita más. A puntualizar solo que es consultante de la Reserva Federal de Chicago, es un profesor de Andalucía, no estoy muy seguro de qué ciudad, que le ofrecieron la posibilidad de debatir desde el punto de vista de los malos, entre comillas, de la Reserva Federal, ¿no? El tema de Addendum, parece que todavía no se había visto la película cuando ya se ofreció para debatir, entonces estaremos ahí en el turno de preguntas para poner nuestro granito de arena y pues nada, estar en contra y refutar todo lo que diga y para eso creo que nos van a ayudar la gente del movimiento de Barcelona, ¿no? Decía Víctor. Sí, Vicente a lo mejor venía. Lo que pasa es que me llamó el otro día y me dijo que quizás tendría que esperar unos días antes para confirmar su visita porque no sé qué le había salido de un examen para esas fechas. Sino Así Juan también que de Valencia estará sí, ahí. no, Juan está por ahí y me dijo que en el caso que no pudiera venir nos iba a pasar una serie de documentación para que nos la leyéramos. Para, digamos, explicarnos un poquito su idea y me comentaba que era muy fácil de entender y que cualquier persona que no fuera una profesional de esto con esos datos ya tenía una buena base para rebatir cositas y que además avisaría a una compañera suya para que nos echara una mano aquí en Valencia. Nada, también se grabará todo en vídeo, nosotros también llevaremos cámaras, sobre todo para que el turno de preguntas quede bien grabado. Mira, línea. Estado mirando unos que es que son una pasada, ¿eh? Encima baratitos, ¿no? Porque eran creo que $55, que al cambio pues como 40 y algo, 40 y pocos. Entonces yo qué sé, es accesible, ¿no? Para el movimiento, incluso para mí personalmente yo quiero un megáfono así. Ok. A ver, siguiente punto que lo veo. Serchi había puesto que hablábamos del siguiente encuentro para el puente de octubre, pregunta. Tenemos que tener en cuenta que en julio va a ser un gran encuentro. Así que no sé la opinión de vosotros. Julio, agosto, septiembre, son 3 meses. Yo lo alargaría personalmente un poquito más. Hombre, la cuestión era para ver la película, ¿no? Supuestamente. O con Ay, ese, no me ha con esa puesto nada. excusa. Bueno, en el. Ah, vale, pues a lo mejor he hecho octubre por eso, por la película. Es que no ha puesto nada del tema de la película, la ha puesto como encuentro nacional. Sí, alguien lo Pues. comentó en un post, pero la verdad es que es muy buena idea si se hace coincidir, porque podría ser llamativo ver a muchísima gente. Si lo monto, yo que sé, un cineforum en Viveros o en cualquier sitio al aire libre que quepamos unos 200 o los que seamos más cómodos, y hacer algo llamativo para que la gente también, pues igual hasta alguna radio o algún periódico se apunte a darle bombo. Pues sí. Mira, yo ahora que lo dices, aquí donde yo vivo, hay un cine que es como si fuera un teatro, que a lo mejor sí que lo podríamos alquilar. Bueno, pero, bueno, aquí, me refiero a si lo vamos a hacer local, si después lo vamos a hacer nacional, ya buscamos otra cosa. Pero vamos, no estaría mal pasarse por los pueblos para ver si nos dejan sus salas. Claro, ahí está lo de que la quedada nacional, si se hace, debe ser rotativa. Entonces supongo que Claro, por eso, por eso. igual le toca a Barcelona o a Madrid o a alguna otra ciudad, pues buscarse la vida para buscar un sitio. Y si no se pudiera hacer, se hace aquí, que aquí seguro que tenemos sitio. No, pero te decía que si es local, buscarlo por los pueblecitos de aquí, si es nacional, ya moverlo más a más por pues al que le toque. Vale, Yolo, ahora has puesto tú otro punto que decías, reuniones TeamSpeak, actas, acuerdos y compromisos. Sí, así es. Es que hace poquito había tenido un curso así de eficacia y me parecía muy importante que con estas reuniones lo estamos haciendo cada vez mejor, vaya. O sea, porque ya cada vez son más, menos largas, dan un poquito más timing, que se llama. Y la cosa es eso, mejor quizás lo de las actas, sacar conclusiones concisas y los debates que se quedan así como medio sueltos, que se pospongan para las reuniones y no se alarguen. Más que nada era eso. Bueno, y lo de compromiso sería, pues eso, que la gente se comprometa. O sea, una persona que diga voy a hacer el acta, y si no puede hacerla, que lo diga pronto y lo hace otra persona o lo que sea. Y oye, el que quiera ayudar, que ayude, vaya. Pero un responsable por lo menos para que no se queden las cosas sueltas. Y con el, digamos, con el acta de puntos a tocar y con lo grabado, no vale ya como acta, o simplemente lo que tú dices es para resumir las conclusiones de cada punto. Sí, para resumir las conclusiones, más que nada. Y para las siguientes reuniones, pues que ya tengan el mismo orden o la continuidad. Por ejemplo, si se habla de un tema, que no se quede suelto por ahí, sino que en el siguiente, o en unos hilos o lo que sea, se trate, o alguien que se comprometa a tratarlos. También debería de comprometerse esa persona que digamos va a hacer el acta, que está presente en la duración entera, y si no, se la tiene que volver a escuchar. Eso deberían de ser dos compromisos. Ok, sí, suena bien, suena bien. Sí, es una buena idea. La cosa es ver entonces quién se comprometería a hacerlo. En cada reunión quiero decir que una persona diga, oye, pues yo voy a poder este viaje para descargar a alguien de mucho trabajo, pues que lo diga, dice, y si no puedo, lo aviso y que otra gente me ayude. Así todo, vaya. Que sea muy fluido, pero que alguien se comprometa, por lo menos que haya una persona que lo vaya a llevar a cabo. Claro, y Okay. hasta se pueden actualizar en los mismos Piratepads ahora o los hilos del foro donde se resumen los puntos. Se puede actualizar luego el mismo mensaje del hilo y añadir pues lo que se ha avanzado a cada tema, y así quedaría constancia, ¿no? De que por escrito, que es más visible que el audio. Exacto, sí, casi que se podría hacer en tiempo real en el PiratePad. Sí, sería lo mejor, sí. Pero por lo menos una persona que diga, oye, ¿y aquí qué hemos resumido? ¿Aquí qué falta? ¿O qué vamos a hacer en la siguiente? Perfecto. Pues nada, yo creo, mira, si quieres empezamos con este acta de hoy, que más o menos entre todos la podemos rellenar, y se adjunta en el post de la conferencia, junto al audio, el acta de conclusiones. Bien, me encargo yo por primera vez. Venga. Paso a tu siguiente punto, Yolo. Sí, era sobre la revista Figues. Es que hubo unos plazos, o se supone que iba a haber unos plazos, para enseñar unas maquetas, a ver cuáles las que más queríamos y las que más nos gustaba para empezar a hacerlo muy en el aire. Pues eso lo tenéis que hablar entre los que están con el tema de la revista o del periódico. Tenéis a. Bueno, estás tú, mira, Graham también está por aquí. Buenas. Hombre. Buenas. Buenas. Y está Reblog, o sea que eso entre vosotros. A ver si lo arregláis, porque no sé cómo está el tema. Sé que Graham hizo una maquetación chulísima, que la estuve viendo con Revolution. A mí por lo menos me gustó mucho y a lo mejor se podría seguir eso como ejemplo. A mí lo que me preocupaba es si se han hecho ya las maquetas o cómo va el tema. No, no hay ¿Quién? nada oficial aún. Claro, lo gracioso de ese tema fue eso, que hicimos una reunión, como recordarás, en la que tú no pudiste venir, y ahí se habló un poco de todo el proyecto y se ofrecieron tres, cuatro personas para intentar maquetar algo, ¿no? Fasius, Davide, Borco y alguien más se me está olvidando. Y bueno, no sé, el caso es que Graham, sin haber ofrecido en ningún momento que iba a hacer nada, pues lo hizo y el diseño estaba muy chulo y servir, pues eso, pues como mínimo para hacer un boceto de lo que luego será el PDF, ¿no? Y es de puta madre el diseño de Graham y nada, pues ahora lo comentamos, como hay un par de puntos más, que veáis. Sí, yo la maquetación que hice fue más que nada porque hablando con el tema, o sea, el tema del díptico, y ya me puse y salió eso, ¿no? Pero que nada, eso era totalmente paralelo, o sea, que nada que ver con el tema de la revista, pero que bueno, si se quiere reciclar algo de ahí, ningún problema. Pues genial, porque sí que se puede reciclar bastante, Temu, porque el diseño además era chulísimo. Era pues lo que se supone que debería de ser una revista de CGI, ¿no? Pues visual, atractiva y con ese toque de clase que le pusiste. Sí, el rollo era ese, ¿no? Hacer un poquito atractivo visualmente, que no sea el tocho post, tocho texto ahí, ¿no? Que la peña dice, buah, esto qué, ¿no? Pasando, ¿no? Y al hacerlo así acompañado con las imágenes y tal, pues sí, creo que salió algo curioso. Pues sí, tío, diste en el clavo. De hecho, ahora pues es eso, hay mucha más gente que se ofreció, pero yo creo que si no hay nada más, en poco tiempo deberíamos de plantearnos pues eso, pues acelerar este proyecto para que llegue para como mínimo el World Tour bien. Entonces el tema de la maqueta está más o menos resuelto, ¿verdad? Quiero entender. Pero cuando se formuló la pregunta sobre maquetación, Yolo, ¿a qué te refieres? ¿Concretamente al diseño o al formato en el cual va a estar esa revista? A mí el formato era más. Pero lo que me interesa es que empiecen ya a pasarse los artículos o como que empiece a salir la primera revista. Vale, no, es que una cosa es la maquetación. ¿Sabe lo que pasa? Que en la última reunión, que parece ser que no pudiste estar presente, y que me corrija Revolution, claro, se estuvo hablando un poquito el detalle de que había la idea de una maquetación y seguramente luego una distribución por PDF, pero claro, luego se estuvo comentando que sería en plan TXT, prácticamente, o sea, de una manera súper lisa, ¿no? Entonces, claro, no. O sea, es cambiar un poco la orientación que se pensaba originalmente, pero que sea avanzar, pues estupendo. Entonces, los artículos que ya están medio hechos por ahí, ¿ya se podrían recoger? ¿O para cuándo un plazo? Claro, mira, tú mira el folleto, por ejemplo, si no lo has visto, el de Graham, y hazte la idea, ¿no? O sea, lo que tenemos pues da para eso, para lo que hay unas 25 o 30 páginas como mucho, porque no hay muchos más artículos, ¿no? Y hay un par de artículos por ahí que se están reclamando aún, que estaban bastante bien, ya veremos. Yo lo único que creo es que lo que habría que hacer es, pues si alguien más tiene que hacer algo de maquetación, que sea ya, porque está claro que este diseño es muy bueno. Y yo creo que si no, pues seguir por ahí ya y no sé, como veáis también. Tampoco tenéis por qué gastar todos los artículos que tenéis ahora mismo, los podéis dosificar. Claro que el periódico no tiene por qué ser toda una tirada, ¿no? O sea, que también puede ser un poco así repartidito. Sí, sí, tocar un tema solamente yo creo que es la mejor manera de llegarle a la gente que no sabe de nada, ¿no? Que en realidad es la que nos interesa. Los que ya sepan, pues igual se leerían el periódico entero y muy bien, pero esos no nos interesan, nos interesan también los otros. Y hacer periodiquitos cortitos que se distribuyan igual por eventos, PDF, emails, pues esa es la idea, ¿no? Y luego también se comentó en la reunión, y es una idea muy interesante, lo del Z-News. Hacer una especie de weblog ahí con pues nosotros tenemos aquí por ejemplo a Luca o a otra gente que lleva ya un blog, y pues sería un punto, un buen, pues una especie de aparato visual a esta página que es el foro, que está muy bien, pero le falta eso, ¿no? Yo también creo que se tendría que quedar claro, como cuando construyes un edificio, la estructura. Podemos dejar muy bonito el edificio por fuera, pero si no tenemos una estructura previamente. Víctor. Sí. Ahora que dices lo de la estructura, es que haciendo la maquetación del folleto y tal, si tú lees el texto que está sacado de la traducción oficial de la página, se lo comenté a Vixi, ¿no? Que yo creo que tiene bastantes fallos. Y creo que sería importante, antes que nada, pues ya hacer una traducción buena y, yo qué sé. Más que nada el tema, por ejemplo, el eventually lo traducen como eventualmente, cuando significa finalmente. Y esa simple palabra es que cambia todo el sentido, todo el contexto de la... Joder, es verdad, Luca, es que lo de eventually, tío, eventualmente... Joder, tú no puedes terminar eventualmente con el hambre, eventualmente con la guerra, con la pobreza... Tío, no, es que no, es que no. Y es que es una simple palabra, pero que, tío, le cambia todo el sentido. Sí, eventualmente significa en castellano, o sea, inciertamente, como accidentalmente, que es... O a periodos, ¿sabes? ¿No? Un poco, ahora sí, ahora no, un poco así, exacto, tal, sí, ¿no? Exacto, pero, sí. Claro, tío. No tiene nada que ver en otras palabras. Y esa es una de tantas que tiene. Yo creo que es importante, ¿no? Porque eso se supone que es los entendimientos básicos, y si eso no está bien traducido, tío, pues ya... Uf. Le echaremos un vistazo, supongo, sí. Hombre, lo que sí que se podría hablar, que estamos entrando en el tema de los del trabajo específico de la revista, quizás, lo que pasa que yo no sé la disponibilidad que tenéis, pues quizás hacer una reunión específicamente por TS, como ya se hizo originalmente, y entonces pues ahí comentar los formatos y mirar a ver, o quizás hablar ya específicamente en función de la ayuda que se pueda aportar, pues cuándo se puede hacer, qué fechas se pueden entregar, etcétera. Yo esta semana acabo el curso ya, o sea que tendré bastante más tiempo y podré estar más disponible. Sobre el tema de reuniones, os digo, los domingos me vienen pelín jodido, pelín bastante, ¿no? Hoy, ahora sí, porque me puedes caquear, pero que normalmente ni de coña. O sea que entre semana así ningún problema. Vale, no. Bueno, la reunión que tuvimos específicamente sobre la revista la última vez fue en medio de la semana, o sea... Estaríamos hablando a eso de las 10 y entonces hablar específicamente del tema, ¿no? O sea, mencionando pues fechas, personas, o sea, especificar cada uno cómo va a asumir por la responsabilidad, ¿no? Y ver luego, por ejemplo, los programas, como también quizás los que a lo mejor, el programa que tú has usado, que a lo mejor nosotros no, hay algunos que no podemos estar familiarizados, otros que a lo mejor quieren conocerlo para poder ayudar en lo que tiene que ver con la maquetación. Porque la idea yo es vi que la idea era usar Scribus, ¿no? Que es del software libre y tal. Yo he utilizado el InDesign. Pero bueno, no sé, si hay que probar Scribus, no creo que la diferencia sea muy grande, no sé. Tengo que probarlo, no lo he visto. No, no, por supuesto, pero ya me entiendes a lo que me refiero, ¿no? O sea, ya son temas más específicos, más llamémoslo, entre comillas, profesionales. Entonces, claro, eso exige pues un poquito conversación, ¿no? Para poder ver lo que puede resultar más óptimo. Claro, hay personas que a lo mejor estamos más familiarizados porque llevamos más tiempo en el tema de la maquetación, que realmente la transición de un programa a otro será más fácil, mientras que a personas que a lo mejor no han usado en su vida pues determinados programas, pues puede resultar más complicado. Lo que no quiere decir que a lo mejor esas personas pues quieran ofrecerse después. No se ve Revolution. ¿Qué opinas sobre el tema? Yo lo de la reunión me parece genial. Por mí, si queréis, ponemos un pro y lo hacemos esta semana o cuando venga bien para la gente. Y ahí pues hacemos lo que tú has dicho. Le damos el punto. Cuanto antes le metamos caña, mejor, ¿no? Perfecto. Sí, es pues, eso, es. Pues, creo lo que de poner no, el. No, no reblock, tú ya lo pusiste. Lo de poner ¿no? el post era para. No, que la fecha límite para antes del 15 de marzo, pero voy a ver tú. Sí, claro, sí, antes del 15 de marzo y luego la reunión se hizo después. Los maquetadores, como hemos hablado, o sea, has aparecido tú de repente, pero nadie más, ¿no? Entonces ahora es eso, si se diversifica la cosa y hay tres o cuatro maquetaciones distintas, pues mejor, si solo está la tuya, se hace la tuya. Porque la disponibilidad, Gran, ¿qué disponibilidad tienes concretamente? Es decir, por ejemplo, a partir de las 10, no sé, el miércoles, por decir algo, ¿no? O sea, para ir ya ceñiendo un poco, ¿cómo te iría? Hombre, es que a las 10 ya, normalmente siempre estoy cenando, ¿no? Y tal. Hombre, si se quedas, me puedes caquear, ¿no? Pero que... Sí, bueno, gusto comentarlo, ya me busco yo la vida. Ningún problema. No, hombre, a ver, la idea es un poquito también adaptarnos, ¿no? O sea, en cierta manera has dado una sugerencia que nos ha parecido muy atractiva y en cierta manera pues también podemos un poquito adaptarnos. ¿Cuál es tu disponibilidad? Más que otra cosa para saberlo. Yo te digo, entre semana, por las tardes, sin ningún problema, cuando queráis. Hasta las 9 o así sin ningún problema. Luego ya que la mujer llega a trabajar y tal, y claro, pues tengo que repartirme un poco. No, no, por supuesto. No sé, quizás a lo mejor, ¿qué te parecería eso de las 8, o sea, las 20 horas el miércoles? No sé cómo le iría quizás a Revolution. Muy bien, yo por mí en realidad a partir de las 4 o 5 de la tarde, casi cualquier tarde estoy disponible, yo, menos los yo viernes. Igual, yo igual. Vale, no, bueno, yo lo decía para que, o sea, pudieran venir el mayor número, pero bueno, pues no sé. Hacemos esa propuesta quizás para eso de las 8, ¿qué os parece? Y así pues, además va a ser una reunión muy específica, con lo cual en una hora, hora y pico, yo creo que habremos resuelto la mayor parte de los temas. Perfecto, a las 8 y si eso ponemos otra opción de hora, pero lo ponemos ya para esta semana. Lo siento, ¿8 cuánto? ¿Cuándo? Igual me paso por ahí. Pues entre todos. El miércoles, ¿no? Vale, pues. Este miércoles a las 8. Exactamente, lo que no quiere decir que luego en semanas siguientes pues pueda haber otras reuniones. Yo lo digo más que otra cosa para empezar un poco a lo que ha comentado antes Gran, ¿no? O sea, darle caña lo antes posible al tema. Sí, ahora que no voy a decirlo en voz alta, pero lo que ha escrito Iván es bastante importante para algunos, supongo. Pero bueno, da igual, yo si lo hacéis el miércoles, por mí no hay problema tampoco, ¿no? Me da igual. O sea, juega este miércoles, por lo que veo, ¿no? O sea, estáis... Que le den. Bueno. No, yo digo el miércoles por decir alguna fecha, pero sí, no sé. A ver, menos el jueves, que es el día que ahora tenemos el punto de información. Martes, quizás, ya que si lo queréis. Claro, sí. Es el único día creo que está libre. Si jueves no podéis vosotros, viernes aquí tampoco podremos. Martes. Pues el martes, ¿qué tal, Gram? Y compañía, y al que más se quisiera apuntar. Entonces, martes a las 8, ¿no? Exactamente. Y así pues acabamos de perfilar un poquito. Lo apunto y ya está. Perfecto. Muchísimas gracias y perdona el comentario. Bien, algo más de la revista. Vale, siguiente punto también de YOLO. Nivel de actuación con otras redes. Objetivo sacado de ruesta. ¿Nos cuentas, YOLO? Sí, un segundito. Sí, lo que quería decir es más que nada... que desde Revista, pues lo que se propuso igual era un poco hablar en torno hacia otras redes para no perder el hilo de comunicación, por decirlo de alguna forma. Empezaron a hablar de tratar allí temas de energía, de economía, etcétera, etcétera. Y yo quería saber más o menos hasta qué punto deberíamos de meternos ahí o enviar temas o lo que fuese. O publicitarnos, no publicitarnos, sino decir qué actividades vamos a hacer y mandárselas allí, o si deberíamos tener una persona que estuviese tratando con ellos, Bueno, con ellos, con la comunicación. Yo creo, yo lo que, bueno, eso dependerá en gran medida de la gente, o sea, de la gente que esté dispuesta a hacerlo. Yo entro regularmente, no estoy participando mucho, pero vamos, estoy más o menos al día de lo que allí se está hablando y no sé si tú también, no sé si Juan también, bueno, si propones participar más activamente, creando hilos y tal, pues yo te digo que yo, por mi parte, hacerlo, yo creo que no va a sobrar, vamos, ya bien. Tampoco es plan de... Porque, claro, ahí la actividad es un sitio para confluir, pero la actividad propiamente dicha no tiene mucho el lugar. Entonces, lo que es poner documentos, noticias y tal, yo lo veo perfecto. Si vamos a empezar también, si va a ser en plan muy avasallante, muy de que todo se vea relacionado con Teifis, pues igual no lo veo el lugar apropiado, porque puede crear incluso más rechazo entre la gente que entre para informarse de lo que es en red, ver que como que hemos tomado el lugar, por así decirlo, no quedaría, no sería educado, lo veo así. Y ya ha sido un detalle bonito ya, algunos lo habréis visto, yo puse en el foro, el vídeo de Rubesta que sacaron, el más visto de los que han sacado, es el que sale Jen, bueno, defendiendo toda la historia nuestra, porque dice que está con Iván, que trabaja para el movimiento Zeitgeist y nos vende bastante bien y, no sé, es gente muy agradable la que ha organizado redes en red y yo creo que no habrá ningún problema de comunicación cuando lo queramos, cuando la queramos la tendremos con ellos. Bueno, también comentar, no sé si lo comentaste en la reunión pasada, la escuché así un poco por encima hace un rato, pero bueno, hubo bastante discusión acerca de cómo plantear la colaboración a nivel regional. Se llegaron alguna serie de acuerdos que, bueno, no llegaron mucho más allá en realidad de un intercambio de email de gente de la zona y tal, pero bueno, es un primer contacto que tenemos con otros grupos de Valencia y es algo a tener en cuenta para, pues eso sí, si se convoca a los mismos con lo de Jack Fresco o con cualquier cosa que podamos pensar que es de interés a nivel general, no solo de movimiento, sino que puede interesar a más gente. Saber que contamos con esas listas y que puede ser un buen motivo, cualquier motivo puede ser bueno para juntarse y establecer estrategias comunes. Sí, solamente quería saber la opinión más o menos de si deberíamos de actuar hacia ahí o simplemente que vaya surgiendo lo que sean las actividades, igual comunicárselas personalmente, por decirlo de alguna forma, y nada más. Sí, yo supongo que lo de Ruesta ahora hay que esperar un poco también sus propios movimientos, porque son ellos los que lo han montado y colaborar en todo lo que podamos. Y si ves que tienes algo que merezca la pena, ponlo en la web de ellos y la nuestra, claro. Y yo qué sé, pues tío, pensar sobre todo en darle mucha difusión a los vídeos que se hagan para que el posible Ruesta 2 o donde se haga, pues sea más gente la que vaya, cada vez esté mejor organizado y podamos tirar cada vez más para adelante más rápido. Ok, sobre el tema este, ¿tenemos algo más? ¿Preguntas a Yolo? Pues no quedan más temas para la audioconferencia de hoy. Si queréis, paramos las grabaciones y empezamos el off the record para la gente que se quiera quedar. Pues muy bien, muy concisa. ¿Paramos las grabaciones, Iván? Mira, línea. He estado mirando unos que es que son una pasada, ¿eh? Encima baratitos, ¿no? Porque eran creo que $55, que al cambio pues como 40 y algo, 40 y pocos. Entonces yo qué sé, es accesible, ¿no? Para el movimiento, incluso para mí personalmente, yo quiero un megáfono así. Ok. A ver, siguiente punto que lo veo. Serchi había puesto que hablábamos del siguiente encuentro.